Sí, lo tengo acá en vivo y en directo para todos ustedes, para todo el país y el mundo. El señor Edgardo Mosca. El mundo y sus alrededores. Sí, señor, y otras radios. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Mosca. Gusto de verlos. Muy bien, ¿sabes qué estaba pensando? Nosotros recién hablábamos de un montón de pavadas, pero me quedé pensando, el peronismo ha gobernado este país décadas ya, ¿no? Décadas sí, sí. completas. Quizá más que cualquier otra fuerza. Y de hecho, de los 32 años de democracia, estos últimos, lleva gobernados 20 y pico. 12 más 6 más 4, 22. 22. Y eso sin contar los, de los anteriores. Periodos anteriores. El anteriores primero, tuvo 3 en los 70, 25, y después hay que sumar 9. Sí, así 34 que 34 años. 34 bueno, en los últimos 60. 70. O sea que tendría que ser lo más natural del mundo. En el Perdón, y en el porcentaje, en el porcentaje de tiempo que el peronismo fue gobierno, hay que contar que durante muchos años de estos 70, porque son 25 creo que llegamos sobre 70, pero hay que contar, a ver, vamos a hacer una cuenta fácil. No, 25 no, son más. Sobre 70 son 30 y pico, porque tenés... Los 22 años de esta última etapa de democracia. No, pero no son todos gobernados por el peronismo. En estos últimos años, perdón. En estos últimos años gobernó 12 años sí. más 10 de Menem, son 22, más los por eso, más los 6, bueno, los yo 9. No quería que se discutieran de números. 30. Lo que yo quería decir es que 31 enorme... sobre 70, hay que contar 35, todos razón. Los años. Ay, bueno, paren los dos, no los aguanto más. El tema es que hay un montón de años que gobierna el peronismo. Sí. No importa un si una punta 32, de años. Más que ninguna 27, otra fuerza. Más que ninguna otra fuerza. Una punta de año. Una punta de año. Un ponchazo de año. Una ponchada de año. Y sin embargo, es como algo siempre es anormal, siempre es raro, siempre es revulsivo. En lugar de haberse. Digamos, uno diría, bueno, si estas fuerzas, si estos tipos están gobernados la mitad de su historia. ¿Cómo puede ser que siga siendo una anormalidad y que siga trayendo tantos problemas y que no haya una, no sé si, una aceptación, digamos, de parte de una parte del poder, de que esto es así? Sí, de todas maneras hay que hacer alguna puntualización, porque nosotros estamos haciendo estadísticas muy... muy estadísticas y con poco análisis de contenido, porque claro, la verdad numéricas. Es que la década menemista fue una década considerada como normal y es más, fue considerada como una transformación necesaria, justamente una transformación necesaria de la Argentina peronista. Alperín Donghi escribió en esa época, Tulio Alperín Donghi escribió en realidad de una conferencia en el Club de Cultura Socialista que después fue un libro que se llamó La larga agonía de la Argentina peronista. Y el desenlace de la agonía, según Alperín Donghi y según lo que se decía en los 90, fue el menemismo que liquidó las bases materiales y culturales, provisoriamente las liquidó, claro. Pero las liquidó de la Argentina, del Estado influyente, del Estado, del mercado interno como fuente del desarrollo de la economía. Todo eso fue trastornado. Y ahí se vivió una época... de gran normalidad, porque además el menemismo engarzó su programa neoliberal con la solución de un caos que se había producido antes de su triunfo electoral, que fue la hiperinflación. Es decir, la Argentina parecía haber encontrado, la Argentina normal, la Argentina que quiere ser parte del primer mundo, la Argentina que quiere parecerse más a Europa que a nuestros hermanos latinoamericanos, había encontrado ahí una especie de solución, de camino, podría decirse. De todas maneras, yo creo que lo rico de esto es que el ascenso de Néstor y de Cristina Kirchner supuso una revigorización del peronismo, una fusión del peronismo con otras experiencias políticas populares de adentro del país y de fuera del país, que le dieron una coloratura que obviamente produce un efecto de anormalidad, porque si vos seguís de cerca lo que está pasando, no de ahora, sino ya hace bastantes años, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, el clima de anormalidad, el clima de espera de acontecimientos espectaculares, extraordinarios, es un asunto, yo diría, regional, Es un asunto regional, donde cada vez más se ve la mirada y la acción de fuerzas que no son estrictamente nacionales, porque si no habría que pensar en una especie de casualidad cósmica que hace que en pocos meses, si tomamos los meses del año 2015, nos han traído, bueno, las movilizaciones de la derecha brasileña en contra de Dilma, cierta rebelión de las clases medias en Ecuador contra la legislación impositiva y de herencia que impulsa Correa. A su manera y de modo diferente, también en Chile hay presiones contra Bachelet, y las hay también contra Evo, ¿no? Entonces yo creo que pensar todo eso como una casualidad, como una sincronía sin sujeto, sin alguien que la está, yo no digo creando de la nada, porque no creo en una política que se pueda explicar siempre por conspiraciones, pero creo que hay políticas y manos articuladoras. Entonces yo creo que el peronismo es un gran un poderoso símbolo de la división argentina, y no hay que tener miedo de decirlo, porque finalmente las divisiones no las crea nadie, no hay políticos capaces de crear divisiones donde no hay divisiones. Las divisiones existen, las divisiones son de recursos materiales, de recursos culturales, de modos de vida, de tradiciones, de relaciones con la idea de patria, con la idea de nacionalidad, son viejas y recorren toda nuestra historia. Y si un problema ha tenido la Argentina, me parece a mí, sobre todo la Argentina después del 83, es cierta obstinación en no mirarse a sí misma y soñarse como un país emancipado de esas contradicciones, como un país que ya no tiene nada, no está atravesado por diferencias, de manera que se mira la emergencia de una fuerza disruptiva como el kirchnerismo como un atropello, como una cosa que no corresponde al modo de vida, al modo de vida nuestro. Cuando hablamos de estas cosas, estamos pensando en las clases medias de las grandes ciudades, no estamos hablando de la Argentina. En esto también hay una transposición que todos los días en los principales medios de comunicación aparece reforzada, la idea de que la Argentina es eso que se muestra, la Argentina es lo que pasa en unas 20 manzanas en la ciudad de Buenos Aires, en otras tantas en Rosario o en Córdoba, y ahí termina el país. Un país que tiene una extensión territorial impresionante y una diversidad de orden cultural, social, notable, es reducido a la voluntad de un grupo de gente que convive. Si uno camina estas calles que rodean esta querida radio, se va a encontrar con el espectáculo del cambio, con la idea de mucha gente que está como absorbida, como viviendo un determinado clima, que es un clima que te alejas 4 o 5 kilómetros y ya no existe. Ahora, reforzado como está por los medios de comunicación, el otro día hablábamos, ¿no? Nos están creando la idea de un país tenso, difícil de vivir, caótico, y sí, nada de eso tiene ninguna referencia con la vida de nadie. Bueno, hoy yo hablaba de que parece haber una Argentina de las grandes urbes, ¿no es cierto? Una Argentina de las grandes urbes que está enfrentada con el kirchnerismo, ¿no? Es una Argentina donde parece que en las grandes urbes la tendencia es ser opositores al kirchnerismo, ¿no? Y en cambio, en otro tipo de concentraciones menos densas, el kirchnerismo gana, triunfa por mucha diferencia. Como que hay una división ahí, pero que es cierto que la gran urbe tiene un sello cultural que rechaza mucho al peronismo, ¿no? Sí, eso es un asunto de vieja data y tiene que ver con la experiencia cultural, con el peso de una ambición. El hombre, el porteño y el hombre de las grandes ciudades, el hombre que tuvo, las familias que tuvieron la suerte de hacer una vida, me refiero a familias inmigrantes que vinieron con muy pocos recursos a buscar un lugar donde sobrevivir, hubo una parte de esa gente que logró establecerse dentro de la dureza del capitalismo argentino y no tuvo que ir ni a sostenerse trabajando la tierra en condiciones muy ruinosas por la presencia agobiante de los grandes terratenientes, ni tuvo que, en muchos casos empezó siendo obrero de las empresas estatales, obrero de las empresas industriales que fueron surgiendo, y pudo hacerse, y justamente pudo hacerse de una de una base de sustentación económica y social sobre la base de las transformaciones que el propio peronismo, el primer peronismo, creó. Esto es una cosa comprobable que se puede hablar ya no desde el punto de vista de la teoría, la vida de cada uno de nosotros. Uh-huh. La década del 40 y parte de la del 50 es la década de los gringos que se hicieron la casa, de los hijos de los gringos que fueron a estudiar a la universidad, de la apertura de condiciones. Lo estoy diciendo hasta un poco autobiográficamente esto, ¿no? Es, claro. Es plenamente autobiográfico. Sí, sí, sí. Esto a mí me cabe la misma historia. Claro. Entonces yo creo que eso se nos va un poco, porque a mí me parece que en la política no se puede abstraer de la carne de los seres humanos, de los sentimientos, de los afectos, porque el peronismo, ya que estamos hablando del peronismo, es muy difícil de entenderlo desde el punto de vista doctrinario, porque desde el punto de vista doctrinario, en el peronismo caben cosas muy diversas. El peronismo es un nacionalismo, uh-huh, y como todo nacionalismo, tiene una cara, como cualquier nacionalismo. Si uno agarra el nacionalismo indio o el nacionalismo de cualquier colonia o ex colonia africana, el nacionalismo tiene una cara de defensa de la de los recursos, de defensa del patrimonio, de sostenimiento de la idea de patria, una idea muy republicana, muy patriótica y muy avanzada, y también tiene una idea expulsiva, xenofóbica, que desprecia a las personas de otro color, de otra procedencia, y el nacionalismo, el peronismo ha logrado ser un nacionalismo exitoso, en mi opinión, a base de absorber y de experimentar los cambios en el mundo. Ajá. Los cambios en el mundo. El menemismo lo hizo representando los valores del cosmopolitismo capitalista, del que decía ya el Estado no tiene razón de ser. Lo hizo curiosamente desde una doctrina nacional, ¿no? Con la idea de que lo único que salvaba a la nación en medio del caos de la hiperinflación era digamos, entregarse a la lógica de los grandes propietarios, los grandes poderes financieros globales. Y el kirchnerismo recuperó, creo que de una manera virtuosa y afortunada desde el punto de vista de los argentinos, las esencias del nacional, mejor talante del nacionalismo, que es decir, bueno, primero vamos a recuperar el nivel de vida de nuestro pueblo y después vamos a ver cómo pagamos la deuda. Claro. Primero vamos a ver cómo devolvemos el empleo a la gente y después nos vamos a ocupar de otros problemas que también tendremos que ocuparnos, pero lo primero es sostenerse como Estado, como nación, como sociedad. Y me parece que eso es, esa es la agenda para el futuro. Si uno ve el grado de debate, porque de alguna manera, aunque sea muy marketinero, muy televisivo, hay un debate que está planteado alrededor de las elecciones. Si uno mira los candidatos, digamos, si uno mira a Macri, lo que dice, pero también lo que expresa y lo que simboliza sin decirlo, es la Argentina que confía en que sus riquezas naturales le van a proveer de unos saldos exportables y de una riqueza en un mundo que está necesitado de esas reservas naturales y de esos recursos, y con eso vamos a sostener el crecimiento de las clases sociales que comen todos los días y que tienen horizontes culturales y que tienen plata y que tienen riquezas, y el resto lo trataremos con la asistencia social, lo trataremos con el derrame, lo trataremos como una especie de suplemento social del que no nos podemos desprender, porque finalmente alguien tiene que trabajar. Y hay trabajo para hacer, y entonces tienen que estar los pobres necesitados de trabajo. Yo he leído algunas cosas de un, no sé su profesión, pero no viene al caso, de Héctor Huergo, que es el director del suplemento agrario del diario Clarín, muy destacado, claro, en su intervención cuando habló de la patria, la república sojera, el soy power, el poder de la soja, todas esas elucubraciones teóricas le corresponden a este personaje. Cuando habla de el empleo, él dice, pero un enriquecimiento del campo con la soja va a hacer que la gente, el productor agrario, haga su pileta de natación y agrande su casa, y ahí hacen falta obreros de la construcción. Esa es la idea. Ajá. Cuando se habla de derrame, se habla de, claro, la hiperacumulación de recursos en manos de una casta, Y el resto de la sociedad... Le va a cortar el pasto. Le va a cortar goteo, el pasto, claro. Le va a trabajar de albañil. Claro, claro. Es notable, pero finalmente esa es su idea de ahora, de la sociedad es esa. Esa clase dominante, que no es nacionalista, sino es como transnacional. Es como, digamos, yo creo que hay una clase dominante nuestra que se siente, que se piensa como, bueno, yo acá tengo propiedades en este lugar que es Argentina. Es de donde yo tengo mi negocio ahí. Sí, pero no cree en las fronteras. Claro, ¿no? Ahora, no, claro. Eso creo que no es bastante indiscutible. Ahora, ¿por qué? No sé si en otros países no pasa igual. Bueno, digamos, no es una condición de las clases dominantes. Yo creo que los países dependientes, sí, pasa. Los países de origen colonial, semicolonial y dependientes del imperio, como son los países de América Latina, el carácter antinacional de las clases privilegiadas de esos países es casi una constante. Si uno piensa, por ejemplo, qué sé yo, el Chile de la Unidad Popular, los enfrentamientos de clase eran esos, porque el rico, el poderoso de este país se siente, es consciente, y es una conciencia real, corresponde a la realidad, que su ventaja social no está asociada al desarrollo, a la producción, al ensanchamiento de la capacidad nacional de producir, de investigar, de estudiar, sino que está muy vinculada al poder que está concentrado en clases que están en otros países, y que lo nuestro es ser una especie de país subsidiario. Y además les ha ido bien. Sí. A través de los siglos de historia argentina, el poder agrícola o ganadero, el poder oligárquico, ha sido un país que un sector social que nunca tuvo una idea de desarrollo como país, que nunca apostó a las grandes conquistas democráticas de este país, incluyendo la escuela sarmientina, el desarrollo de iniciativas populares, siempre fue en contra a todos los, incluso a los liberales, a los republicanos liberales que entendían que la escuela pública, que la niñez argentina yendo a la escuela era un factor de desarrollo, siempre se lo miró con desconfianza. ¿Para qué necesitamos eso nosotros si no, nuestros hijos van a las mejores escuelas inglesas, privadas, es alemanas? Más, es más, los intentos de industrializar el país, modernizarlo en términos industriales, sí, salvo el periodo únicamente de los años 30, cuando con Pinedo ahí piensan, por razones de su propia salvación, esa clase oligárquica piensa en cierta sustitución de importaciones en ese momento, salvo ese momento. En general, esa clase terrateniente, que ahora está mezclada igual con burguesía financiera, sí. Ya no es una clase puramente, claro, terrateniente, siempre vivió los intentos de desarrollo industrial del país como una manera en que le iban a transferir su riqueza hacia sectores como los industriales. Claro. Es decir, siempre se opuso. Ahora, ¿es una herencia directa de la colonia o es otra cosa? No, bueno, es la colonia y es la historia independiente también, porque el genocidio de los de las comunidades originarias en Argentina, principal, aunque los españoles también tuvieron sus enfrentamientos, pero lo principal del genocidio está hecho por criollos, está hecho por gente de acá, digamos, ¿no? Es el, digamos, si uno piensa cuál es el corazón, el mapa de la Argentina oligárquica, tiene que ir al genocidio de los 80, de los 80 del siglo pasado en adelante, digamos, la idea del reparto de la tierra como capital. Los países en los cuales la tierra es el principal recurso y el principal fuente de acumulación capitalista tienen esa determinación, digamos, la determinación de que lo principal es ensanchar la propia frontera, y la idea de producir, la idea esta que obsesiona a la Presidenta del valor agregado, sí, de la capacidad de innovación, crear empleo, claro, de innovación tecnológica, de desarrollo, en los últimos años han aprovechado cierta crisis del pensamiento socialista, el pensamiento nacional en el orden mundial, para decir que esas son antiguallas, que esas son cosas que el mundo ya no discute, ese asunto de la innovación tecnológica. La innovación tecnológica es la que es, que está hiperconcentrada, es uno de los recursos más concentrados en tres o cuatro potencias mundiales. Nosotros, cuando uno conversa con empresarios, con gente que maneja con mucha claridad el tema de los ingresos y los egresos, ¿sí? De las conveniencias empresariales, dice, no, nosotros nos tenemos que dedicar a abastecer de cosas menores. La Argentina de los servicios, en los 90 había textos, desgraciadamente escritos por gente que en otras épocas escribía cosas mejores, donde aconsejaba desarrollar, especializarnos en la prestación de servicios. Y todo eso tiene un efecto, tuvo un efecto. Digamos, entre eso y el cierre de las escuelas industriales, de las escuelas secundarias industriales, hay un vínculo completamente necesario, porque a los pibes, en un pensamiento de nación dedicada a los servicios, cuando se habla de los servicios se habla de las cosas que derraman, digamos, de las grandes, de la gran producción, de la gran empresa, de la gran investigación e innovación. El servicio es una especie de el servicio tiene que ver con, por ejemplo, tiene que ver con el extraordinario desarrollo de la industria publicitaria en Argentina, ¿no? Claro. ¿Por qué necesitamos tamaña cantidad de gente y tamaña cantidad de recursos puestos en la investigación de técnicas de persuasión para la compra y venta de mercancías? ¿Qué tipo de país es ese? Claro. Además, un factor de resistencia tiene que ver con algo real. El desarrollo industrial del país es muy incompleto, muy poco integrado, y esto significa que esto se traduce en que cuando hay una gran demanda de bienes, como ha pasado en la década, porque se recupera la economía, hay que importar mucho más bienes que acá no se producen para producir los bienes finales acá. Entonces, esto le cuesta al país salida de divisas muy grande. Entonces, desde la mirada agropecuaria de los grandes productores agropecuarios, nosotros generamos las divisas y se las lleva a la industria. Claro. Es decir, eso es un factor adicional de rechazo. Que es verdad, pero sucede porque no se completa la industrialización del país, no se integra adecuadamente las industrias. Entonces hay muchas etapas de la producción industrial que hay que comprar afuera porque acá no están. Claro. Y vos mencionabas recién la transformación del poder oligárquico agrario en grupos financieros. Ese es otro dato extraordinariamente distorsivo de un programa de desarrollo económico, porque el sueño de un empresario, no estoy generalizando, pero digo, estructuralmente el empresario argentino tiene más ambición de convertirse en un hombre que en un especulador. Hay muchos empresarios durante la década de 90, incluso en hombres que hoy militan en el republicanismo más acendrado, que vendieron sus empresas para colocar sus activos en especulación, claro, financiera en el exterior. O en tierras también, ¿no? Exacto. Que es una vieja tradición de los empresarios. Exacto. Entonces, sin el Estado. Por eso lo que se está discutiendo, al discutirse la nación y al discutirse el desarrollo, se discute el Estado. Porque esa idea de que los vamos a persuadir a los poderosos de este país a que se conformen con una tasa de ganancia menor en aras de producir inversiones en desarrollo tecnológico, en ciencia, en técnica, en apertura de oportunidades empresariales innovadoras, todo eso es mentira. No funciona así. Las sociedades humanas funcionan con un poder político que regula los intercambios del mercado y orienta, ¿hacia dónde? Orienta en una dirección de desarrollo nacional. ¿No? Ahora, pero uno diría, bueno, un gobierno hace una alianza con el campo y para que te banquen, digamos, y entonces se pelota la industria y de hecho te banca el campo. O haces una alianza con la industria, al que el campo consiga la guita, se la pongo a la industria y fabrico y hago y la industria crece. Pero en este caso, al kirchnerismo le costó la alianza con la industria, no. Es como muy endeble, porque todo el tiempo los tenían, claro, los industriales, las puteadas. Sí, sí, funciona con los sectores medios y bajos, claro, claro, donde hay una relación con las pymes muy grande y muy fuerte, y ellas reconocen la reactivación que les vino de las políticas del gobierno, pero es más difícil con el capital concentrado, ¿no? Pequeños, medianos y no tan pequeños ni medianos, porque acá el tema es que cuando se escucha lo que se llama periodísticamente la voz del empresariado, resulta que habla Techín, habla el Grupo Clarín y hablan los capitalistas que ya en muchos casos ya no son capitalistas nacionales, sino que como en el caso de Techín son multinacionales que tienen incluso la sede en otro país. Digo, sí, claro. Yo creo que en el mundo empresarial, y no solo creo, sino que hay poderosas, hay un importante desarrollo de estructuras empresariales, defensoras del proyecto, defensoras explícitas y activas del proyecto nacional y popular, porque son sectores que han crecido, son sectores que han empezado a exportar, son sectores que han multiplicado su plantilla de trabajadores y las han multiplicado en blanco. Todo eso es parte de una realidad que está tapada porque estamos sometidos a la simplificación. Se dice, el campo protesta contra el gobierno, los empresarios se reúnen para criticar al gobierno. Bueno, hay que... Los empresarios que se reúnen para criticar al gobierno son la APG. Vos, Jorge, te debes acordar de la APG. Sí, la APG, sí. con otras siglas, pero la APG que unió a la sociedad rural con todos los que están ahí en la convocatoria empresarial, con todos. Con lo que hoy es el Fondo de Convergencia. Las personas pueden haber cambiado porque la biología las renueva, pero las siglas, gran parte de ellas, y las estructuras de fondo que sostienen eso, es el grupo que se levantó contra el gobierno peronista en el año 75 y adelantó el programa que después aplicaría, hizo solicitadas con el programa que después aplicaría Martínez de Hoz. A eso no se lo puede llamar el empresariado, no es el empresariado. La seguimos el miércoles. El miércoles, bueno, sí, muy lindo.